Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 26 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el libro de Primera de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 21 y 22, el libro de Juan, del capítulo 9, versículo 39, al capítulo 10, versículo 18, y el libro de Proverbios, capítulo 15, del versículo 1 al 15. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras, porque está junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si te parece mejor, te pagaré su precio en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de darte la heredad de mis padres. Acab se fue a su casa decaído y enfadado por las palabras que le había respondido Nabot de Jezreel, quien le había dicho: no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su cara y no tomó alimentos. Jezabel, su mujer, fue a él y le preguntó: ¿por qué está decaído tu espíritu y no tomas alimento? Y él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero. Si te parece mejor, te daré otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: tú actuarás ahora como rey sobre Israel. Levántate, toma alimentos y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y principales que habitaban en la ciudad de Nabot. Las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno y hacer que Nabot se siente frente al pueblo. Hacer que se siente frente a él dos hombres perversos para que testifiquen contra él diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo y que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los principales que vivían en las ciudades hicieron como les mandó Jezabel, conforme al escrito de las cartas que ella había enviado. Proclamaron ayuno, hicieron sentar a Nabot frente al pueblo. Luego vinieron los dos hombres perversos y se sentaron frente a él. Y estos hombres perversos dieron testimonio contra Nabot frente al pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y que había muerto, Jezabel dijo a Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, quien no te la quiso dar por dinero. Nabot ya no vive, ha muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó Acab para descender a la viña de Nabot de Jezreel, a fin de tomar posesión de ella. Aconteció que vino la palabra de Jehová a Elías el Tisbita diciendo: levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que reside en Samaria. He aquí que está en la villa de Nabot, a donde ha descendido para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, has asesinado y también has tomado posesión. Luego le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Acab dijo a Elías: así me has encontrado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así dice Jehová: aquí que yo traeré el mal sobre ti y te barreré por completo. Eliminaré de Acab a todo varón de Israel, tanto al esclavo como al libre. Yo haré a los de tu casa como a los de la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y a los de la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con que has provocado a ira y con lo que has hecho a pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Al que de Acab muera en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. No hubo realmente nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pues su mujer Jezabel lo incitaba. Él actuó de manera muy abominable, yendo tras los ídolos, conforme a todos los que hacían los amorreos, a los cuales Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rascó sus vestidos, puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó y se acostó con el sicilio, y andaba humillado. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías el Tisbita, diciendo: ¿Has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 1. 3 años pasaron sin que hubiera guerra en Siria e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Entonces el rey de Israel dijo a sus servidores: ¿Sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Luego preguntó Josafat: ¿Irás conmigo a la guerra a Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú eres tú, y mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Además Josafat dijo al rey de Israel: Por favor consulta hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Ellos respondieron: Sube, porque el Señor la entregará en la mano del rey. Entonces preguntó Josafat: ¿No hay aquí todavía algún profeta de Jehová para que consultemos por medio de él? El rey de Israel respondió a Josafat: Todavía hay un hombre por medio del cual podríamos consultar a Jehová, pero yo le aborrezco, porque no me ha profetizado el bien, sino solamente el mal. Es Micaías, hijo de Imla. Josafat respondió: No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a sus funcionarios y les dijo: Traedme pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestido con sus vestiduras reales, estaban sentados cada uno en su trono, en la era de la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenanana, se había hecho uno de los cuernos de hierro y decía: Así ha dicho Jehová, con estas se embestirás a los sirios para hasta acabar con ellos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: Sube a Ramot de Galaad y triunfa, porque Jehová la entregará en sus manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: Y aquí las palabras de los profetas unánimemente anuncian el bien al rey. Sea pues tu palabra como la de uno de ellos, y anuncia el bien. Pero Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso hablaré. Llegó al rey, y el rey le preguntó: Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiremos? Él le respondió: Sube y triunfa, porque Jehová la entregará en la mano del rey. El rey le dijo: ¿Cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él respondió: He visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te dije que no profetizaras acerca de mí el bien, sino el mal? Luego dijo Micaías: Escucha pues la palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban de pie junto a él, él a su derecha y unos a su izquierda. Entonces Jehová preguntó: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y unos respondían de una manera, y otros respondían de otra manera. Entonces salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le preguntó: ¿De qué manera? Y él le respondió: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: Tú lo inducirás, y también prevalecerás. Sal y hazlo así. Ahora pues, aquí que Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque Jehová ha declarado el mal con respecto a ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenanán, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por qué camino se apartó de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: Y aquí tú lo verás en aquel día, cuando te metas de cuarto en cuarto para esconderte. Entonces dijo el rey de Israel: Toma a Micaías y hazlo volver a Amot, alcalde de la ciudad, y Joás, hijo del rey. Y di: El rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y mantenerle con una escasa ración de pan y de agua hasta que yo llegue en paz. Y Micaías dijo: Si logras volver en paz, Jehová no ha hablado por medio de mí. Y añadió: Oíd, pueblo, a todos. El rey de Israel subió con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, pero tú, vístete con tus vestiduras. Entonces el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Ahora bien, el rey de Siria había mandado a sus 32 jefes de los carros que tenía diciendo: No lucharéis contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Entonces se dirigieron hacia él para atacarle, pero Josafat gritó. Y sucedió que al ver los jefes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Entonces un hombre tiró con su arco a la vestidura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura y la coraza. Y él dijo al que le guiaba su carro: Da la vuelta y sácame de la batalla, porque he sido herido. La batalla creció aquel día, y el rey fue sostenido en pie en el carro frente a los sirios y murió al atardecer. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puerta del sol salió una proclama por todo el campamento diciendo: Cada uno a su ciudad, cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue sepultado en Samaria. Luego sepultaron al rey de Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria, donde las prostitutas se lavaban, mientras los perros lamían su sangre, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Los demás hechos de Acab, y todo lo que hizo en la casa de marfil, y todas las ciudades que edificó, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab reposó con sus padres, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Él anduvo en todos los caminos de su padre Asa, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo continuaba ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, el poderío que logró y las guerras que llevó a cabo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Él eliminó del país el resto de los varones consagrados a la prostitución ritual que habían quedado del tiempo de su padre Asa. No habría entonces rey en Edom, solo había un gobernador de parte del rey. Josafat hizo barcos como los de Tarsis para ir a Ofir por el oro, pero no fueron, pues los barcos se destrozaron en Sion Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: Que vayan mis servidores con tus servidores en los barcos, pero Josafat no quiso. Josafat reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y su hijo Joram reinó en su lugar. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de sus padres, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. El libro de Juan, capítulo 9, del versículo 39 al capítulo 10, versículo 18. Y dijo Jesús: Para juicio yo he venido a este mundo, para que vean lo que no vean, y los que vean sean hechos ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron: ¿Acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús: Si fueras ciego, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. De cierto os digo, que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él les abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero el extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Entonces Jesús les habló de nuevo: de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron ante mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra en mí será salvo. Entra, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas, porque es asalariado, y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también me es necesario traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Libro de Proverbios, capítulo 15, del versículo 1 al 15. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. La lengua de los sabios embellece el conocimiento, pero la boca de los necios expresa insensatez. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión llega a ser sagaz. En la casa del justo hay muchas provisiones, pero en la producción del impío hay desbarajuste. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es una abominación a Jehová, pero la oración de los rectos le agrada. Abominación es a Jehová el camino del impío, pero él ama al que sigue la justicia. La disciplina le parece mal al que abandona el camino, y el que aborrece la reprensión morirá. El Seol y el Abadón está delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El burlador no ama al que lo corrige, ni acude a los sabios. El corazón alegre hermosea la cara, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se apacienta de la insensatez. Todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene fiesta continua. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Padre. Gracias por este día que tú has hecho, Padre. Lo declaramos que en este día, Señor, tú traes nuevas oportunidades en nuestras vidas. Tú traes bendición de los cielos, Señor, a nuestras vidas, a nuestras familias, Padre. Señor, tú traes, Señor, tu mano de sanación sobre nuestros cuerpos, aquellos que tienen enfermedad, aquellos que sienten dolor, que tienen dolor, Padre. Señor, sabemos, Señor, que tú, Señor, estás poniendo tu mano de sanación sobre ellos, Señor, por las peticiones, Señor, de tus hijos, Señor, de esas peticiones, Señor, que tus hijos han puesto delante de ti, Señor. Te pedimos que tú las contestes, Señor, que tú también, Señor, aquellos familiares, Señor, de nosotros que no te conocen, Padre, que tú mandes ángeles ministradores a sus vidas, Padre, para que ellos te puedan conocer, Señor, y que ellos, Señor, puedan saber, Señor, que hay un Dios misericordioso, un Dios de amor, Señor, que puede transformar cualquier situación, Padre, e incluso la más difícil, porque tú eres un Dios, Señor, que tú te especializas en lo más difícil, Padre, en lo imposible para nosotros. Eso es a lo que tú, Señor, en lo que tú, Padre, te especializas. Padre, te lo pedimos y te damos gracias nuevamente, Padre, por guiarnos. Gracias nuevamente, Señor, por querernos, por amarnos, por cuidarnos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por todo eso, Señor, y todo lo que vas a seguir haciendo por nosotros, Señor. Amén. Pues amigos, gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sigan escribiéndonos. Y también recuerden que mi blog personal, donde también pueden encontrar estos podcasts y algunos videos, y pueden hacerle algún comentario acerca del material que está ahí, es